Y ahora con la sesión de Bamax. Efectivamente, nuestro gran amigo Gustavo ya ha incorporado y ya incluso ya es parte del programa. Sí, ya es parte del programa, ya es uno más del programa. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, muchas gracias por esa inclusión dentro del programa ya. Bamax, hombre, Bamax, por favor. Bamax. Sección ya, bueno, habitual, ¿no? Habitual, exactamente. Vienes hartico de comer. Vengo con la lengua fuera todavía. Pues nada, relájate, siéntate. Pues sí, porque tenemos una sección hoy bastante interesante con entrevista concierto incluida, en acústico, con Honey. Y bueno, pues si os parece, los presentamos y empezamos a charlar con ellos. Vamos a ello. Bueno, Honey son Raúl, a la guitarra y bueno, uno de los responsables de que se formara el grupo, el Gen, al principio. Al bajo y a mi izquierda tenemos a Nicky. Y como cantante y última incorporación, ¿no? Dani. Muy buenas tardes. Ellos son un grupo de Málaga, Torre del Mar, ¿no? Tenéis una mezcla ahí. Y en principio lo que a mí más me llamó la atención cuando os conocí fueron las influencias que teníais, porque soy un grupo bastante joven. Y me llamó la atención porque, bueno, vuestras influencias van desde Eric Clapton, ¿no? A Jimi Hendrix. Y lo más actual que tenéis son Muse, ¿no? O los Red Hot, ¿no? Por ejemplo. Pues acercar un poco más al micro, acercar un poco más. Ahí, ahora. Lleváis relativamente poco tiempo, ¿verdad? Con la formación nueva desde el 12 de julio dimos el primer concierto. Sí, me acuerdo. Actualmente estáis, digamos, como formación más estable, la que estáis aquí esta tarde con nosotros, ¿no? Es decir, sí. Raúl, tú, Nicky y Dani, ¿no? Sí, ahora digamos que ya tenemos una formación fija. Siempre hemos tenido nuestros problemas. Siempre habéis tenido problemillas con el batería, ¿no? Está batería, ahí, cantante. Batería, cantante. Pero ahora parece que el cantante ya está fijo, ¿no? Sí, este ya no nos... Sí, ya me han fichado, ya no me puedo escapar. Y bueno, el problema sigue siendo el batería. A ver si tenemos suerte pronto y encontramos a alguien. Pues sí, además siempre el batería es uno de los puestos más comprometidos, ¿no? Sí. Así que, bueno, habéis ya probado con varios, ¿no? Ya ves, te va con toda la sarquía. Y bueno, no termináis, ¿no? De encontrar que encaje, no. Porque es lo que os comentaba al principio, hablarme un poco de vuestra influencia, porque a mí, como he dicho antes, me llamó la atención eso, ¿no? Que tenía influencia de gente con mucho peso dentro de la historia de la música, pero bastante mayor, digamos, ¿no? Que no es, sí, no tenemos, es muy común. Es que, no sé, tenemos... Eso por culpa de Raúl. Que es culpa de Raúl, ¿no? Raúl es el antiguo. El antiguo. Bueno, el antiguo en cuanto a gustos musicales, ¿no? Porque sois súper jóvenes. Sí, pues, sí. Creo que ahora, si no me equivoco, tendrás 19 años, sí, ¿no? O sea que, en fin. El más viejo soy yo. ¿Sí? Ahora sí. ¿De qué edad estamos hablando? Tengo 23. 23 años. Está hecho un viejales ya. El papi del grupo. Soy el papi del grupo aquí. Ya mismo el bastoncito. No, sí. Bueno, tenéis maqueta, ¿no? En la calle. Sí. Acabamos de sacar... Bueno, hace poco sacamos la maqueta nueva. Y esta sí, estamos bastante contentos con ella. Y estamos esperando a ver si podemos volver a grabar pronto. El tema hay, pero no hay dinero. ¿Y qué tal está funcionando la maqueta? La verdad que muy bien. Sí, la verdad que están funcionando los temas, sobre todo dos de ellos, Un Día Como Hoy y Tales. Están funcionando, la gente le está encantando y los conciertos sobre todo nos responden, las cantan con nosotros ya y todo. Sí, ¿no? O sea que ya está ahí como los grandes grupos haciendo de una buena... Bueno, grandes no, pero... Digo, pero de una buena cantera de fans, ¿no? Que van siguiendo. No, eso sí. Por lo menos hay gente que le gusta lo que hacemos. Ajá, que eso es importante. ¿Vosotros cantáis en inglés y en español? Sí. ¿Tenéis además temas propios? Uy. Y algunas versiones, ¿no? Sí. Eso es lo que se puede encontrar en vuestros conciertos. Sí, sobre todo intentamos hacer una mezcla. Pero, para no aburrir, ¿no? Para no aburrir, pero no se puede... También por lo que te piden los bares, no se puede hoy en día tocar solo temas propios. Hay que hacer una mezcla de versión y temas propios. Ajá. ¿Y habéis presentado ya a concursos y eso o todavía no habéis decidido a poneros a prueba? Tenemos la mala suerte de que siempre no entramos de los concursos cuando ya han cerrado el plazo. Entonces siempre se nos pasa, pero bueno, este año sí lo hemos intentado en el Costa Pop, no ha podido ser. y ha sido también el primero que yo recuerdo que nos hayamos presentado. Uh-huh. Y a ver si pronto... Bueno, poco a poco, ¿no? Sí, que lleváis relativamente muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuándo empezó el grupo? ¿Cuándo empezasteis a...? Hombre, el enterito, o sea, sus comienzos están... Raúl, no éramos ni uno de aquí todavía. Raúl prácticamente nació con la guitarra. Yo nací con la guitarra bajo el brazo. Y estamos hablando de que tiene 19 años. ¿Eh? Que no, no, en un principio ninguno de aquí formó el grupo. Y después más adelante sí se incorporó Raúl y ya se formalizó un poco Jone. Y estuvieron probando muchas formaciones. Al final entré yo. Y después empezamos Raúl y yo a movernos un poco más porque nuestro batería se tuvo que ir a estudiar a Pamplona. Uh-huh. Nos quedamos solos, empezamos a probar muchos baterías, muchos cantantes, pero no encontramos nadie que encaje en perfil, ya sea por gustos musicales o por falta de disciplina también. Y nada, al final encontramos a Dani, que estaba en mi facultad estudiando, sí, y un día de este le dije, me han dicho que eres cantante. Yo tengo un grupo. Me han dicho, me han comentado por ahí. Y nada, lo probamos un día y nada, muy bien. Bueno, muy bien. No teníamos otro. Lo que pasa, como era simpático el escalón, claro. Pues ya dentro del bueno, grupo. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Muchas veces un vocalista, un frontman que sea simpático, aunque al principio no cante bien, pero bueno, lo disimula, ¿no? Y eso quieras sí, que lo disimula bastante bien. ¿No? Además, tiene toda la vida para aprender a cantar. Ya, o sea, que hay gente que triunfa y no sabe cantar, o sea que por eso tampoco te preocupes. ¿Qué os parece si escuchamos algo, ¿no? De Jone, sí, ya que sí, se han traído sí, las guitarrillas. Sí. Pero al principio, primero vamos a escuchar algo de la maqueta, ¿no? Sí, de acuerdo, mejor. No sé qué tema os gustaría, preferís escuchar. Tales, el primero. Salva. Vamos a escuchar a Honey. Tell me something. Pues aquí seguimos en Cajón Desastre. Queda poquito para irnos, desgraciadamente. Hemos escuchado uno de los temas de la maqueta de Honey, la primera maqueta de este grupo, Torre del Mareño, o Torreño y Malagueño a la vez. Torre del Mareño. ¡Qué gentilicio! Acabo de inventar. Torreño. Torreño, ¿no? Es Torreño, ¿no? Sí, Torreño, sí, sí. Torreño. Y bueno, Gustavo, continuamos con la entrevista. No, a mí me gustaría preguntaros así brevemente dónde habéis grabado esto, porque suena francamente bien, ¿eh? Eso lo grabamos en el estudio de David Quintero, uh-huh, que es el guitarrista del Tío El Saco, que la verdad que tiene un pedazo de estudio que no vea. Y nos puso a disposición su equipo. Uh-huh. Y vamos, eso se notó bastante. Él tenía ahí... Bueno, que te cuentes, Raúl, que yo no entiendo de guitarra. Un montón de cacharros muy caros que todo el mundo quiere tener. Y que la mayoría no podemos. No, exactamente. Bueno, chicos... ¿Podemos escuchar entonces o eso? Sí, sí, ya tenéis que tocarnos algo ya. Venga, vale. Ya digo para que en directo... Sí, porque es que no nos queda ni claro, tiempo siquiera. Cinco minutitos. ¿Pero qué tema va a ser? Pues un día como hoy, que está la maqueta también. Y además, es el único en español de la maqueta. Que también podemos aprovechar para decir que mañana tocáis en el Ancla, ¿no? En el Peñoncillo. También. Y sí, podemos aprovechar así eso para decir que si se meten en myspace.com, si ponen la barra del 7, Honey Málaga, todos juntos, uh-huh, nos pueden encontrar en internet también. O sea, que pueden encontrar estos temas como Tales, como un día como hoy. Y a través de bamax.es también tenéis el enlace ahí de Honey y de sí, todos los grupos. Se están preparando, esto es lo que pasa, ¿no? Por el directo. Estamos preparando a ver si somos capaces de sacar un buen sonido de este acústico. Por cierto, ¿no habéis hecho acústico básico, un concierto básico solamente? Estamos en ello. ¿Estáis preparando los temas en acústico, vuestros y versiones? Es que el problema no es un poquito, son las fechas. Ajá, sí, porque tenía una agenda bastante apretada. Claro, nosotros nos gusta más el eléctrico que el acústico. Claro, claro. Bueno, si os va bien con el eléctrico y tenéis fecha, pues para adelante. Sí, sí. Cuando digáis, si estáis listos, vosotros mismos. Usted dirá. Honey, en directo. Lágrimas, ni tiempo en el reloj para poder decir aquello que nos quedó. No existen páginas ni sitio bajo el sol que puedan esconder la tristeza de este adiós. No mires hacia atrás, por Dios, no quiero verte ni que tú me veas llorar. Ahora sube ese tren, no te preocupes, aunque esté sin ti estaré bien. Me desgarro la voz cuando veo que llorando te despides de mí. Me atormenta el dolor de quedarme tan solo y tan lejos de ti. Se partió y en mitad de la lluvia pensé para mí que no hay razón para querer estar vivo un día como hoy, un día como hoy. Nada más encierro en mi cajón recuerdos de un ayer que la vida nos quitó. No niego a la verdad, desde que te marchaste aquí nada ha sido igual. Cuesta mantenerse en pie con la única esperanza de que tú quieras volver. Me desgarro la voz. cuando veo que llorando te despides de mí. Me atormenta el dolor de quedarme tan solo y tan lejos de ti. Mi alma se partió y la noche en silencio me escucha decir que no hay razón para querer estar vivo un día como hoy, un día como hoy. Bien. Ahí se queda esa canción de Joni que nos han interpretado en directo un día como hoy. Sí. Un placer haberos tenido aquí, chicos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y mañana volveremos en Cajón Desastre a las 5:30. Gracias, Gustavo. Un placer, no, como no siempre. No tenemos más tiempo. Vamos imposible. Contra reloj. Bueno, damos una agenda súper rapidísima. Venga, rápida. Es que no hay tiempo, Miguel. Bueno, sin rencor, esta mañana en el Jorge Guillén. Sí. Joni están en el Ancla. Ancla. En el Peñancillo, en Torró, a las 9, mañana viernes. Mañana también. El sábado, también sin rencor, en Sevilla. Malos Estratos en Casa María, aquí al lado. El País Musicano en Málaga. Honey, otra vez en Legends, Salobreña. Locura Precoz, los que estuvimos aquí la semana pasada, sí. Están también en Pool, en Nerja. Y bueno, Mesina Par en las semifinales del Costa Pop Express en Málaga, a las 7:30. Muy bien, pues acabó aquí la Agenda Express. Agenda Express. Que viene. Agenda Express. Para más información, ya sabes, en la página de Bamax. Bamax.es. Bamax.es, ¿eh? Pues nada, gracias a todos y todas y hasta mañana. Gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós.